Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buenos días, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Feliz miércoles 3 de agosto. Les saluda Angie Vélez. En este momento pasamos a leer los titulares de las noticias culturales, nacionales e internacionales del momento. 17ª Filben llega a Guárico del 4 al 6 de agosto. Presidente Maduro anuncia buenas noticias para el emprendimiento nacional. Ministerio Público imputa a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana de Táchira por abuso de autoridad. Sector franquicias vive un resurgir en 2022. Catástrofes generadas por el cambio climático dejan pérdidas de 72 mil millones de dólares en el mundo. Tormenta solar golpeará la Tierra este miércoles. Y cuando son las 11 y 26 minutos, la invitación es para que sintonicen a las 12 el noticiero Cultura al Día, donde estaremos ampliando toda esta información. Que tenga muy buen día, les informó Angie Vélez. Titulares. Las 11 y 26 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Visita albaciudad.org. Nos refrescamos para seguir sonando en los hogares venezolanos. Alba Ciudad 96.3 FM. Actualidad y cultura al estilo de su gente. Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2022. Hola chicos y chicas, soy Ale Pimiento y los quiero invitar a este Festival Internacional de Teatro Progresista de este año, desde el 29 de julio hasta el 7 de agosto. Los esperamos, es gratis. Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2022. Del 29 de julio al 7 de agosto, 62 agrupaciones nacionales e internacionales harán presencia en las tablas con las mejores producciones en el Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2022. Para más información, síguenos por nuestras redes sociales. Arroba FECIT PEVEN. Una fiesta del mundo. Una fiesta de Caracas. Una fiesta del pueblo. ¡Los esperamos! ¡Ayúdenla! ¡Ayúdenla! La humanidad. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La capacidad es cuando las personas buscan mejorar cada vez más sus habilidades y talentos para lograr el éxito en sus vidas. Tener capacidad en las áreas que nos gustan y en las actividades que amamos hacer es ideal para vivir felices y más tranquilos. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Las 11 y 29 minutos. Somos Cultivo y Tejido de la Curagua. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Venezuela.

11:37. Arpa, maraca y buche, lo mejor del joropo central. Lo escuchas en Alba Ciudad 96.3 FM. Las 11:40. Las canciones que nunca pasan de moda las disfrutamos en Alba Ciudad 96.3 FM, así que no cambies el dial. Sabe apretar. Ay, nada. Pepe no siento nada. Nada, nadita, nadita, nadita, con Pepe no siento nada. Nada, nada, con Pepe no siento nada. Nada, nadita, nadita, nada, con Pepe no siento nada. La bolita sube y baja, me tiene bailando el son. ¡Ay! Que yo tengo una bolita que me sube y me baja. Ay, que me sube y me baja. Me sube, me sube, me baja, me baja. Ay, ay, que me sube y me baja. Sube y me baja, ay, que me sube y me baja. Yo tengo una bolita que me sube y me baja, ay, que me sube y me baja. Me sube, me sube, me baja, me baja. Ay, que me sube y me baja. Me sube, me baja, me vuelve a subir. Ay, que me sube y me baja. Que yo tengo una bolita que me sube y me baja. Ay, que me sube y me baja. Ay, que me sube, ay, que me baja. Ay, que me sube y me baja. Las 11 y 44 minutos. Para todo el mundo, mi hermano. Rosa. Las 11 y 48 minutos. Estás en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Esperanza tuya es la esperanza mía. Baile la calle de noche, baile la calle de día. Para que juntemos nuestras alegrías. Baile la calle de noche, baile la calle de día. Baile la calle de noche y de día. Baile la calle de noche, baile la calle de día. Pa' que el pueblo baile, brinque y goce. Paso para adelante y dos para atrás pa' que todo el mundo goce. Saquen el botelleo pa' que todo el mundo brinque y goce. Las 11 y 52 minutos. No se voy a reír. Yo nunca pensé tropezarme con eso que por ahí llaman amor. Pasan los días, no te olvides. Es estar contigo, como tú ninguna. Yo solo te pido que no me des nunca mi cielo y mi luna. Si estás presente, mi alma no morirá. Anhelo verte, confesarte que todavía se puede amar de verdad. Voy a enseñarte, vas a enamorarte. Confesarte que todavía se puede amar de verdad. que nos vemos ahorita. Me quieres despertar y lo primero que veo es tu sonrisa. Y no tenerte a mí me desquicia. Ay, quiero darte lo que pidas hasta el mundo entero. Yeah. Antes solíamos caminar, mi mano no podía soltar. Yo quiero volverte a besar porque me tienes down, down, down, down. Me tienes down, down. Yo solo te pido una oportunidad. Las 11 y 56 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro. Probablemente es el propio gobierno de Estados Unidos quien le metió una puñalada a la pretendida cumbre. Quien ha hecho fracasar a esa cumbre ya. Es un fracaso total. No tiene agenda, no tiene tema, no tiene puntos de decisión, no tiene nada que vincule esa reunión a los problemas y a los asuntos de interés y prioridad de los pueblos de las Américas. Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro. Entérate de lo que se hace en y con las comunidades. Cultura en movimiento, impulsando nuestra diversidad e identidad. Danza, bailes, teatro, música, artes plásticas, gastronomía y mucho más en Cultura en Movimiento. Programa de la Fundación Misión Cultura, impulsando nuestra diversidad e identidad. Todos los jueves a las 8 de la mañana. Por Alba Ciudad 96.3 FM. ¡Alerta! La amenaza constante de COVID-19 genera cansancio.